amigo Miguel Gómez y a toda la gente de Salada, Corrientes. ¿Por qué? Si ayer fui el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito, hoy resulta ser tan poquito. Entre tus hirientes palabras, después que no me puedo contener y no comprendo todavía si me mentí o me mentías, para entender que me querías. Pero con todo y eso estoy tranquilo, porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné. Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré. No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui. Salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Salió dejarme.